Bueno, buenas tardes, noches en Chile. Bienvenidos al tercer episodio de From the Other Side, en mi cuarto estudio en Vancouver, British Columbia. Hoy día es un día muy relax, un jueves rico con un sol exquisito en Vancouver, harta nieve y tenemos un invitado especial que me encanta tenerlo aquí. Hemos compartido poco, pero le tengo mucho cariño. Y nos encontramos también con Paula Fabra, nuestra traductora oficial. Y nada, voy a dar con Paula. ¿Cómo estáis, Paula? ¿Cómo va la semana? ¿Cómo va tu día? Hola, buenas. ¿Qué tal, Chile? Pues una semana buena, con mucho sol, que eso no se ve mucho en Vancouver. Mucho frío, pero la verdad, yo que soy de Madrid y ahí llueve poco, agradezco mucho esos rayitos. Y nada, aparte de eso, pues yo liada, no sé, no lo he dicho aquí, pero bueno, estoy haciendo un máster para ser profesora de español y ahora que se acercan las vacaciones tenemos mucho trabajo que entregar, así que el sol lo veo desde la ventana porque apenas puedo salir. Así que esto para mí, este programa es casi, pues eso, un momento para relajarme y para estar entre amigos. Y bueno, muy contenta de que estén con nosotros. Y nada, ahora os paso un momentito a Nacho y después hablará Nathan. Bueno, el invitado de la semana es Nathan. Nathan es australiano. Llegó hace un par de meses a la comunidad donde vivimos. Y es una persona bien especial, toca el saxo por un lado, trabaja en un restaurante. Por otro, es un tipo bien choro, bueno. Compartimos algunos libros y tips varios. Los quiero dejar con Nathan. Paula va a ir traduciendo. Y nada, how are you, Nathan? Well, thank you, Nacho and Paula. It is lovely to be here. As they mentioned, my name is Nathan. I'm Australian. I do play the saxophone as well. I'm a musician who has moved to Vancouver to experience the other side of the world, as the name of the show goes. And they've been so kind to us as to invite me onto their show tonight. I'm going to talk about a lovely Canadian album, a jazz album, Boys After My Own Heart, by the name of Bad Bad Not Good. And I hope you all enjoy it. It's going to be a good time. Bueno, ha soltado muchas cosas del tirón. Voy a intentar reproducirlo. Pues nada, nos da las gracias por estar aquí. Nos cuenta que es australiano, que es músico y que ha venido a Vancouver para ver la otra parte del mundo, el otro lado del mundo. Y bueno, que nos va a hablar del álbum de la semana, que es de Bad Bad Not Good, y que espera que pasemos un buen rato con este álbum que ha elegido él para nosotros. ¿Nacho? Bueno, sí, el álbum me... Leí la responsabilidad de Nathan de que eligiera el álbum nuevamente. Ya se está volviendo una costumbre esto. El convidar a nuestro invitado que tenga la libertad de elegir un álbum que a él le parezca increíble. Canadiense. Y de sonidos contemporáneos igual. Nathan eligió Bad Not Good. Y hoy día dándole vuelta al álbum. Es un álbum bien rico. Bueno, dio la casualidad que me acabo de dar cuenta de que uno de los que canta fue parte de un grupo, A Single Guest Red. ¿Cuáles tenemos de that band? A Single Guest. ¿Ya, ya? No. Kate Ranada, ya. No, the other one is like it's a Tribe Called Quest, and uno de los cantantes del programa anterior, la banda de la semana anterior, que era A Tribe Called Red, una tribu llamada Roja, resulta que fue parte de A Tribe Called Quest, que es uno de los covers que incluyen en el primer álbum nuestra banda de la semana. Son tipos que se acercan un poco al hip hop con sonidos eléctricos y bastante jazz. Y a ver si Nathan nos empieza a comentar un poquito de qué, cómo se va sumergiendo esta banda llamada Bad Bad Not Good. Vale, no, quería hacer una puntualización. ¿Qué has dicho? ¿Qué acabas de decir? Es que, perdón, estaba hablando con Nathan, que es que le voy traduciendo un poco para no... Le decía que... Para no contarlo por aquí todas las... El cantante de la semana anterior, ¿sí? Que tiene una banda que se llama A Tribe Called Red. Ajá. Fue parte y era uno de los cantantes de uno de los temas covers del primer álbum de esta banda. Ah, uno, vale. Que se llama... Vale, sí. He said that. Yeah, okay. Yeah, all good. Yeah. Yeah. We were estábamos pensando que te habías equivocado. No. Vale. Te íbamos a corregir, aquí te íbamos a dejar mal, pero mira, al final nos ha salido mala jugada. Okay. Well, al final he sido yo la que me he equivocado porque le estaba traduciendo mal o ha habido un follón aquí. Mis disculpas. Os dejo con Nathan. Bueno, just tell us a little bit about the album. Just introduce it. Whatever you want to say, it's welcome. All right, so this album is the first, I want to say official, not really official release of Bad Bad Not Good. It is the first album that they put out that was all of their own songs, all own material. Bueno, este álbum es el primero que hicieron, que es totalmente de cosecha propia, o sea, que son sus propias canciones, ¿vale? Porque hicieron algo anterior, pero supongo que, pues, que no era suyo, serían covers, ¿sí? So, this band, they met in university through a love of hip hop, American hip hop, and that kind of music. They were studying jazz at Hermann College, Hamburg College. I apologize, in Toronto, and started to add a hip hop influence into the jazz music that they were playing for their program. Bueno, estos músicos se encontraron en la Universidad de Hamburg y estaban unidos por el amor al hip hop. O sea, estaban en una escuela de jazz, pero todos tenían esa raíz común y entonces empezaron a introducir la influencia del hip hop en el jazz, en la música que hacen. Though, unfortunately, their teachers at school and the judges of their musical performance did not appreciate hip-hop as much as they did. They attempted to perform an arrangement of an Odd Future song. Odd Future, Paul is looking at me confusedly. Odd Future is an alternative hip-hop group from America. And they performed a jazz arrangement of a few of their songs for a assignment. And it was not, their judges did not like it at all. Bueno, desafortunadamente, los profesores de esta escuela no supieron apreciar la calidad de lo que ellos hacían, que estaba relacionado con un... Aunt Future. Bueno, hicieron un arreglo de un grupo que va a decir ahora mismo Nathan. Say it again, please. Odd Future. Odd Future. So, imagino que es como futuro raro. Odd. Odd is like O-D-D. Okay, yeah. Sí, futuro raro, algo así. Y bueno, pues eso, pues que no gustó. No gustó en la escuela. En la escuela de jazz, lo que esta gente hacía no gustaba. Well, the professors didn't enjoy the song so much. They decided to put a video on YouTube of them performing this song. this arrangement that they'd made of an Odd Future, a few Odd Future songs, and it is, it's like a Disney story almost. It's like a terrible teen film. This band makes a cover of their favorite artists, and then they put it on YouTube, and the lead rapper from Odd Future saw it on YouTube and thought it was very impressive, and then used his standing to promote the video and make them well known, and that's how they broke into the music scene. Vale, lo que hicieron fue subir a YouTube un video de estos arreglos y así de esta versión, ¿no? They put on YouTube the arrangement of this song, but the students. Bye. Yeah. Okay. Ah, okay. So, hicieron una versión de esta canción de Odd Future, la pusieron en YouTube y entonces esta banda lo escuchó y promocionó los arreglos que había hecho este grupo. O sea, la canción que en la escuela no había tenido ningún apoyo, pues fue una bomba en YouTube gracias a que a la gente, a los miembros de este del grupo original les gustó. Anywho, so as the video amassed and got lots of hits, they started to become more and more well known. From that, I don't know much of the in between there, but they decided to continue doing what they were doing, making jazz arrangements of hip hop songs. Their first and second albums that they released were full of covers of Kanye West, A Tribe Called Quest, Odd Future, a lot of it, just different songs they liked. They eventually, after all of the hype, they had Tyler, the Creator, who is the frontman of Odd Future, the man who noticed them, came to their basement and recorded and filmed a jam session with them, of them improvising music and playing songs with Tyler, the Creator, and that helped to make them more and more famous throughout this. Bueno, me está costando de reconocerlo. Lo que he entendido es que como este vídeo lo petó en YouTube, no sé si esto se dice, esto de petar, no sé si se dice en Chile, vamos, que tuvo muchos seguidores, empezaron a hacer más arreglos de distintas bandas de hip hop y en cierto momento esta persona del Odd Future que los había promocionado en un principio fue a su... ¿Did you say he went to his basement? To his house, right? Okay. Vale, Tyler, the Creator. Okay, Tyler, the Creator, which is from Odd Future. Yeah. Tyler, the Creator, que era uno de los miembros de Odd Future, que es el que los promocionó, fue al basement, a la casa de los estudiantes, y grabó una jam session con ellos. And that brings them more or less up to where we are now with the third album and first big release called Three. It's their first with entirely original material. And I suppose I should speak a little bit about the band themselves. It's the main guys, their names escape me. However, it is piano, bass, and drums. And they have a very, what drew me to this album was they have a very loose and erratic feel. It's a jazz album, but there's no swing. There's very little, there's structure, but it's not traditional structure. And they use their hip hop influence to, well, their hip hop influence creates a feel of easiness and, what's the word I'm looking for here? guess looseness would just be, it's just loose and easy and not very structured. Vale, bueno, primero hablamos un poquito de la banda. Did you say the names of the people of the band, right, at the beginning? No, you didn't say, okay, well. No, don't worry. Bueno, Y si yo lo voy a interrumpir, bueno, el nombre de los integrantes de la banda es Mateo Tavares, Alexander Sowinski and Chester Hansen. Yeah, and these guys like meeting in 2010 in a Humber College in Toronto, in the jazz school. Vale. Bueno, da igual. Nada, está, el grupo está compuesto por un piano, un bajo y drums, tambores o similar. Y nada, nos estaba contando que el feeling, el flow, el rollo que tiene la banda se aleja mucho de la estructura del jazz, del swing, es algo como mucho más, no sé cómo, qué palabra utilizar, como más suelto, más libre, quizás. Y nada, eso, a ver qué nos cuenta. Well, en español me dicen. Bueno, vamos a dar paso a los primeros tres tracks del álbum. Particularmente me gustó mucho el álbum, pero voy a dejarlos con los primeros tres tracks y vamos a ir conversando un poquito más, adentrándonos en las sonoridades de este trío canadiense que graba esta sesión en un basement. Y resulta que son un hit y comienzan a robar por el mundo a través de su música y sonoridades que incluye un poco de jazz, un poco de hip hop y sonidos y eléctricos y bajos bien interesantes, junto con algunos drums increíble igual. Esto es Bad Bad Not Good In From The Other Side. Este es el tercer capítulo. Ahí nos vamos. Thank you. We'll be right back. Estamos de vuelta, esto es From the Other Side, segundo bloque, nuestro tercer episodio. Paula nos acaba de hacer una introducción, cuéntale un poquito, Paula. Era yo la que tocó el piano, habéis flipado. ¿Cuál es el nombre de la canción? Calla, claro, lo voy a contar. Bueno, esta es La Chocolatera, que es la única canción que sabía tocar mi madre y me la enseñó cuando yo era pequeña. Y aunque di clase desde los 7 hasta los 9 años y aprendí a tocar Just de los Beatles, que fue mi top, olvidé absolutamente todo y lo único que quedó en mi memoria fue La Chocolatera, que la aprendí, pues ya te digo, de la mano de mamá. Y no sé, debe ser de familia, porque es lo único que sabemos tocar las mujeres de mi familia. Y nunca había escuchado esta canción hasta el otro día, que estaba viendo una película, El velo pintado, me parece que se llamaba. Y resulta que la prota de repente se arrancaba a tocar el piano en un orfanato y pues resulta que era esta canción, La Chocolatera, y me hizo muchísima ilusión. Y nada, a veces me tiro el rollo porque además hay que cruzar las manos para tocarla, entonces es como que parece que sabes algo. En fin, que nada, bueno, ya estamos de vuelta, esperamos que os haya gustado los primeros tres tracks y si Nacho no quiere añadir nada más, os voy a dejar con Nathan. Voy a intentar traducir lo mejor que pueda, hay veces que se me escapan cosas. Para los que habléis español e inglés, mis disculpas. Bueno, para los demás también, pero al menos no lo notaréis tanto. Pero bueno, se me escapan bastantes cositas. Así que también es creatividad, ¿no? os dejo con Nathan. Sorry. Nada, me perdí un poquito. Me puse a ver el piano también. Igual me gusta. Nathan va a empezar a introducirnos un poquito acerca del segundo álbum de Bad Bad Not Good. Vamos a ir avanzando un poco en la historia de esta banda. Y el parecer de Nathan al respecto de los sonidos de los tracks que se vienen, que son los tres siguientes. Nathan. All right, so the first three tracks are some of my favorite. I love the introduction. It really establishes their sound. You've got the piano is very. It's not too much, but there is a lot of that improvisation. A lot of the expression coming through. Vale, pues nada, Nathan nos dice que estos tres primeros tracks son algunos de estos, no sé cuáles exactamente, son algunos de sus favoritos. Which ones are your favorite? Which you said some of these were your favorite. Any in concept? Probably be the third song, which, if I recall, has their guest saxophonist on it. Leyland Sterling, I believe his name is, but I may be mistaken there. Bueno, lo que ha dicho así en general sobre los tres es que le gustan mucho el piano, que es total improvisación. Y que la que más le gusta probablemente sea el tercer track. Y estaba intentando recordar el nombre, pero como que no le salía. Nada, cuéntanos un poco. The third track? I was mistaken. Anyhow, moving on from that. However, just a note on the drumming throughout the album is one of the things that really drew me to it. What I love about this album, the way that the drummer has this erratic, eclectic hold over the whole track. He never plays the same bar twice. It seems like that anyway. He may do, but he never seems to play the same bar twice. It's always some kind of spur of the moment improvisational feel that he adds to every single bar and every single movement of the songs. Sí, dice que lo que más le gusta de estos tracks son los drums. ¿Drums? ¿Tambores? Exactamente. Vale, bueno, los tambores. Y que le gusta, pues, ese flow errático que tienen, que parece no repetir en ningún momento ningún sonido, y que es da la sensación de que es todo improvisación, fruto del momento, de cómo se siente en ese preciso instante. I think a really big part of this, the way that they made this album and the showcasing their original songs for the first time, is that they're for a jazz, what is to be considered a jazz album, even though it has touches of post-rock, it has a little few touches of electronica, and some touches of modern pop music, even in a certain sense there, as well as the hip-hop. There are the traditional elements of jazz, what we think of jazz, in that a swing rhythm and a walking bass line and this punctuated horn section. That doesn't exist here. It's just, it really just feels like three guys just having fun in a side room in a music school, like tucked away on a Thursday afternoon, getting together and just playing for fun. That's and playing just because they love music and love hearing the sounds that each another create. And that's one of the things I love about this album. Vale, dice que gran parte de este álbum tiene influencias de la electrónica, del pop moderno, del hip hop, y que quedan muy atrás los sonidos tradicionales, el swing. Eso aquí como no hay cabida para esto. Y un segundito. Bueno, y dice que lo que más le gusta de este álbum, sin lugar a dudas, es que se puede sentir, transmiten perfectamente esa idea de que pues son simplemente tres chicos que se han reunido cualquier día por la tarde a pasarlo bien, y que están disfrutando de la música y viviendo el momento, que parecen, aunque luego consiguen algo magistral, pues parece que es casi surge, ¿no? Casi es como producto del momento y no algo estudiado y estructurado que sigue unas líneas preconcebidas. And on that note, one of the things that this album really reminded me of, listening to it, yeah, listen, Paolo, God. One of the big draws to me when I first heard this album was that it felt like a bunch of guys just playing music in some secluded room somewhere, just having a good time. They reminded me of being in school and studying music, and me and my bassist that I knew, one of my good friends, Lewis, and one of my other friends, Brendan, who was a drummer, just getting together after school, or, you know, skipping class and getting together and just playing music for hours just for fun. And that's what this album felt like to me. bueno, es un poco la misma idea que comentaba antes, pero llevado a su terreno, es decir, que él se ve reflejado en estos chicos, que él hacía lo mismo, que después de clase se juntaba con sus amigos y tocaba solo pues por pasarlo bien. Entonces, pues esa identificación, ese recuerdo de un tiempo pasado, pues es lo que le toca el corazoncito a Nathan, fundamentalmente, de este álbum. I'm being photographed right now. Yeah, I thought this was radio. I mean, like, you put photographs on? I did this because I thought no one would see my face. That's the only reason I signed on to this. It's supposed to be radio. It's supposed to be anonymous. It's just my voice. Let me share. You asked me about one guy that is like a... Yeah, the Leland Withy. Leland Withy. Yeah, that is the guy to join in 2016. Que me preguntaba Nathan si podía buscar información de que este año se unió un nuevo saxofonista al grupo y el nombre... Bueno, Nathan nos va a contar un poquito más de eso. You can share a little bit more about the new musician in the band and all. Leland Witten. I don't know too much about him, but I believe, as far as to my knowledge, the song he featured on 3, the album we're discussing, was his first official collaboration with the band. That may be incorrect, but I'm not sure. However, the song that he plays on the album, the name escapes me, unfortunately. However, that track is definitely one of my favorites. He achieves a very subtle tone. It's this soft, ethereal tone, similar to Paul Desmond, I guess. That would be the first comparison I drew. But it's not uncharacteristic of many of the great saxophonists out there. And it fits perfectly with the casual style that the band creates in the song and throughout the album. You were talking about a guy who joined the band. Okay. Bueno, estaba hablando Nathan de un músico en concreto, un saxofonista, que se unió exclusivamente para tocar una de las canciones, uno de los temas. ¿Cuál? Which one? Bueno, y es bueno, no recuerda cuál, y ese tema misterioso es el que más le gusta a Nathan. Siento de verdad la traducción, pero es que me cuesta mucho el acento australiano. Bueno, a mí no me cuesta mucho, la verdad, el acento australiano, de Nathan al menos, porque de Alistair... Ya. Yeah. Well, actually, we drink Australian wine. Estamos viendo un vino australiano que me compartió Fernando, a quien aprovecho de mandarle salud, un amigo chileno que se casó el pasado sábado. Y fue por casualidad. Tomamos la botella para compartir los tres, empezando el programa, y de repente, va, australiano. Bueno, lo que contaba Paula sobre el saxofonista, si bien él se unió a la banda y grabó un tema en particular del álbum que estamos escuchando esta semana, oficialmente él se une a la banda este año, el 2016. I don't know, Nathan, if you want to share a little bit more about the album before to let's do the for the next tracks. Yeah. Yeah, well, the album is beautiful. Es realmente hermoso. Tiene sonidos bien caóticos y lo entretenido es que es difícil encasillarlo en un tipo de música. Hay que escucharlo con los ojos cerrados y disfrutar nomás. Esto es From the Other Side. Segundo bloque, nos vamos con los segundos tres tracks. Bad, bad, not good. desde Vancouver, British Columbia, a todo el mundo. Ahí nos vemos. Thank you. Estamos de vuelta en el tercer bloque con nuestro amigo Nathan Aebi de Sydney, Australia. Este bloque lo vamos a dedicar un poquito a cerrar el álbum de la semana y conversar algunas cosas que nos interesan a los dos. Nathan, you can share like the last sentence about the album of the week and what you feel about the album. It's pretty nice. Well, I guess just to wrap up about this album, that these men are obviously incredible musicians. Their root in improvisational jazz is solid. They make some interesting music, and they are they're beginning to do very well for themselves. Paolo. Okay, yeah. Well, the main idea, la idea principal de Nathan, como habéis podido comprobar, es que pues eso, que son muy buenos músicos y que lo que más les interesa, como vengo diciendo desde hace un rato, es la improvisación. Nathan dice cosas mucho más interesantes, pero es que me cuesta seguirlo. Pero sí, además Nacho me está hueveando todo el rato y me cuesta seguirlo. Tirando balones fuera, pero vamos a seguir. En la conversa durante los tres bloques hemos estado escuchando una banda de fondo. El nombre 99.9%, es una banda del productor musical Kai Tranada. Nathan me envió dos álbumes para que los tanteáramos antes de decidir cuál era el álbum de la semana. Finalmente quedamos con Bad Band Not Good para decidimos que por qué no poner 99.9% detrás de nuestra conversación. Y es un álbum que considera que es el álbum que quizás le ha gustado más de este año. Nathan, I just talked about that you sent me these two albums and we finally decide for Bad Not Good, but why not, no? Put it in the back, like this 99.9%. It's a beautiful album, and for you, it's like the best one from this year. Please talking about that, about this album. Okay, so without a doubt, Kei Tanada's debut album, 99.9%, is the best album of 2016. It is the best album. There is no question. Nothing can compare to this album this year. In the whole world. In the whole world. Okay. Bueno, dice que sin duda para él el mejor álbum del 2016 es el que estamos escuchando de fondo, 99.9%. So my question is, why did we choose the other one at the end and not the best one? The reason we didn't choose 99.9% as the album of the week, I'm not too sure. I was half asleep this morning when I chose these two albums. But also Nacho suggested that I choose an album that was a bit closer to my own background and my music, so I chose the jazz album. Vale, tiene sentido. Pues nada, que finalmente han decidido Nacho y Nathan hablar sobre Bad Not Good. porque bueno, también es muy bueno, no el mejor del año en el mundo entero, como es el otro, pero que se parece más al background de Nathan, al tipo de música que hace Nathan. Entonces pues a Nacho le pareció más interesante que nos presentara un disco pues más de su rollo. Alright, good. Now that we got that cleared up. So Kei Chinata, it's his first album. He's fairly new to the music scene. I wouldn't say fairly new, that's doing a bit of disservice. He's been around for a long time. Just hasn't been big. He's toured dozens of countries and released a lot of remixes. But this first album really showcases his talent. He's a Haitian Canadian. He's from Montreal, and mainly an electronic musician. Well, an electronic musician, I shouldn't say mainly. He is an electronic musician. So I just had to clear my throat. And I think, honestly, Kei Chinata has right now one of the most unique sounds that's out there. I mean, there are many, many sounds that are unique and different, but very few are composed well enough that they can gain as much popularity as someone like Kei Chinata has. Over the last year, he's blown up. He's been getting huge, and he definitely deserves to be. Vale, bueno, pues este que como, bueno, que según Nathan es el mejor álbum del 2016, bueno, el artista del grupo es Kate Granata. ¿Es un cantante o es un grupo? Productor musical, Kate Granata, que hace música electrónica y es... canadiense de Montreal. Y ¿qué más? A ver, permiso. Nada, y nos cuenta que de hecho que Granada tiene una colaboración con el con Bad Bad Not Good en el último álbum del 2016 de Bad Bad Not Good. Que Granada los acompaña con un track y lo cual es muy interesante porque finalmente está todo con dos tracks. Uno cada uno, es verdad. Y está todo entrelazado en realidad un poquitito ahí en Canadá. Eso es súper interesante porque la movida tanto ligada al jazz y escuelas de jazz un poquito más clásicas se mezclan muchas veces con el hip hop y se mezclan con la electrónica, lo cual es súper super interesante. I'm talking about that here in Canada. Actually, you can find like a pretty nice, like a classical school, like jazz schools, but the guys make a fusion with hip hops or electronic sounds, and that is pretty awesome because in other countries, like you don't see like with a like a in a good way, you know, that kind of things. But here the guys are maybe open for another or for experimental sonorities, and that is pretty nice. I don't know if you want to talk a little bit more about Kei Chinata, Nathan. Well, Kei Chinata, to talk a little about him a little more in Canada. That was an odd phrase. His music is pop music per se. His music could be considered pop in a way, but what drew me to it, pop electronica. The genres are so, there's so many genres nowadays you can barely keep up. However, Kei Chinata's sound, in each individual song he'll introduce a theme, he'll introduce a melody, and that'll hold for a large part of the song. But just towards the end of almost every track, he'll flip it on its head. He'll change it. He'll change it up a little bit and make it a bit more interesting. And so it really draws you in, because every song isn't sort of the same beat, the same melody, the same bass line all the way through. It will change and differ very rapidly. Bueno, lo que he entendido aquí es que el tipo de música de Creed Granada es pop, una especie de pop electrónico. Pero lo que más le gusta de esta música es que las canciones, todas ellas, que siguen unas melodías bastante continuas, llega un momento que hacia el final cambian. Todas las canciones tienen un cambio que es lo que a Nathan le parece más interesante. ¿Lo he dicho bien, Nacho, o no? Maravilloso. Mira, hoy día estamos todos un poco recagados de frío, la verdad. Quizás uno de los días más helados en Vancouver. Estamos con la calefacción prendida en mi pieza a full. Y aún así nos estamos mirando las caras medio muertos de frío. Y con un vinito y todo, pero se pasó. Debo decir que hoy día, en mi trabajo, nos encontramos con un raccoon. Fue maravilloso, ¿eh? No sé cómo se dice, la verdad. Es como un mapache, sí. Y estuve a 20 centímetros del mapache. Y dicen que, sí, así hablando un poquito ya, como que saliendo un poco y relajando, ¿no? De este frío de mierda. Se pasó. Se pasó. Today in my work, like a pretty close for a raccoon, man. Oh, it was so nice, man. And all the guys like, no, no, it's pretty dangerous. I mean, come on, little sweetie. Come on, sweetie. It's like a rabia. I'm not sure really. It's like a wild raccoon. But fue super divertido. Para mí al menos, que he visto un par de veces aquí en Canadá. Y son un poquito peligrosos. Dicen que no hay que acercarse mucho, pero nada. Estuvo simpático. ¿Qué quieres decir? Vamos, lo que está diciendo Nacho es que es un valiente. No, la verdad es que no. No, pero qué idiota. Oye, Nathan, maybe you want to share, bro, some link, and then the people can find you, or I don't know. Yeah. Calm down, you two. Let's all play nice. We're all friends here. A link to share about myself, shit. It's my moment in the sun. You want the mic? Yeah. That, before that, you share some place that everybody can find you. You study in the university, or you have some studies in Sydney, or just let me know, or you just learn sex in your home? What is your way in this way, or like a musician way? Estoy tratando de explicar un poquito, que Nathan nos explique cómo llegó a la música y cuál ha sido su caminar en la vida. Well, I've always loved music. I studied saxophone from when I was about 10 years old until I was around 19. I was taking lessons from teachers. I was studying every day. And then when I was about 19 up until about now, so about 3 years, I stopped studying as much. I stopped learning saxophone as much. I kind of gave up on it for a little while. So I was doing other things, but pardon me. I I'm getting starting to get back into the swing of things now. Starting to learn again. Pues bueno, a Nathan siempre le gustó la música, y le atrajo mucho el jazz y estuvo estudiando desde los 10 hasta los 19 años, y tomándoselo muy en serio, realmente estudiándolo y aprendiendo por su cuenta también, y desde los 19. So at 19 you stopped like the classes, right? Hasta ahora. You said 3 years. You're 21. 22. Wow. Pues eso, durante estos 3-4 últimos años ha estado también haciendo otras cosas, pero sigue centrado. Lo vamos a matar de frío al pobre Nathan. We're gonna kill you, I'm saying. Like, Nacho nunca cierra la ventana. Nunca. Esté nevando, esté lloviendo, a él le da igual. Bueno, pues eso, y los últimos 3-4 años... Se nos está muriendo literalmente el invitado. Pues eso, que ahora sobre todo compone. Él invierte mucho tiempo, de hecho antes me estaba comentando en privado, que porque le he dicho, te oigo poco practicar, ¿no? Ensayar. Y me ha dicho que es que él muchas veces lo que hace es escribir, componer en la cabeza. Así que bueno, espero que, no sé si en enero o febrero, porque ya son demasiadas promesas para enero, a ver si nos da un conciertito, porque se le ha pasado que se le ha roto una piececita del saxo. La idea era que la introducción, igual que el otro día la hizo Guillermo, en este programa la hiciera Nathan, pero ha tenido un problema con el instrumento de última hora y no hemos podido... No os puede degustar aquí en directo su música, pero bueno, ocurrirá más adelante. Nada, cuéntanos un poquito más sobre ti. Tell us a little bit more about yourself. Do you want to share? Yeah, so now that I've recovered, I'm telling a little bit about myself. Well, I work in hospitality as a bartender, waiter. I love food, and I love wine, and I love drink. Liquor, it's all good. And I guess I moved to Canada just to see something different for a while. And how long am I staying here? I will be here, I have no idea. I have no plans to go anywhere else. I'm just gonna keep traveling about and moving around and seeing different stuff until I find a place I really like, and then I might stay there for a while, but no plans otherwise. Bueno, pues nos dice un poco lo que nos decía al principio, que ha venido aquí para ver el otro lado del mundo, para descubrir, que trabaja también en hostelería, que le gusta mucho el vino, la cerveza, la comida. Las ostras, ahora está trabajando en un bar cuya especialidad son las ostras. Nos llevó hace como un par de meses y comimos unas ostras, para mí, la segunda, solo había tomado una cruda una vez en mi vida y me dio bastante asco. Ya sé que es un manjar, pero a mí eso de que esté viva, como que no. Y aquí las toman rebozadas, cosa que a ciertas personas les parece un crimen. Pero bueno, estaban ricas. Me voy por las ramas, sobre Nathan, que eso, que está de paso, no sabe cuándo va a volver, está viajando, descubriendo. Y cuando encuentre un sitio que le gusta más, pues se quedará un tiempo. So you like this place quite a lot, no? Because the community Vancouver. You told me you were gonna stay here at least 1 year, and then the second year your idea is to travel around, right? Okay. So. Bueno, pues va a pillarse un coche y va a viajar por todo Canadá. después de estar unos primeros durante una temporada larguita en Montreal. Vale, pues eso, que tiene el plan que todo el mundo tiene pero que nadie se atreve a hacer, que es viajar por el mundo conociendo gente y tocando, haciendo lo que le gusta, que en su caso es tocar música. Así que, pues nada, muy valiente, muy bien. I think you're very brave for doing that, not everybody does, so that's great. Yeah, será divertido, desde luego. Yeah. Something else you would like to share? Okay. So, no, there's not much else I guess I want to share about myself right now. But to anyone who is listening to this, if you want to find me, if you want to meet me, if you want to have a conversation, my Instagram, which is the only online presence I have, my Instagram is Nate Aby, NateAeby. NateAeby. Que eso se vendría traduciendo como Nate Aeby. NateAeby. Nathan, and your first photograph in your Instagram, this is here in Canada, no? In Sydney. But the snow man, tell me about that. So Notch is asking about my first Instagram post, which is in Sydney, and it's a post of a very tiny snowman that I made on my balcony in Sydney. No, yeah, that's it. So that photo was taken on a 38 degree day. It was 38 degrees outside. It was so hot, and I had a day off, and my housemate, our freezer and our fridge, had it was too crowded. It was too packed, so like it developed like all of this ice, and so like we couldn't put anything in there anymore. So we just chipped out all of the ice of the freezer, and we had a big bucket, this huge bucket full of ice because there was that much in it. And we're like, what do we do with this? And I was like, we're gonna make a snowman. So. So I just took a bunch of the ice and put it on like the balcony and made a snowman, and I got some little chilies from the fridge and made it for the arms. Yeah. Yeah, some like red chilies. And yeah. And then that's at a restaurant with my sister. But on that day, like we also so the alleyway behind our house in Sydney, like across the alleyway from that balcony was where one of my other housemates worked. Yeah, off the balcony there. So we called him because he was at working, and we're like, we said, Jordy, you gotta come outside, man. Like, get out the back alley. Some like crazy shit's going down. He's like, oh, okay, yeah. And he comes running out the back alley so where we can see him, and we just started throwing snowballs at him. Like, and he loved it because it was like. Bueno, estaba contando, tiene la primera foto que tiene en el Instagram es una foto de un muñequito de nieve. Entonces, claro, Nacho le preguntó que si esa foto era de Canadá y le ha dicho que no, que es de Sydney y que de hecho hacía muchísimo calor, pero que cogieron el hielo de la nevera, del, ¿cómo se dice? Del congelador. Y hicieron un muñequito de nieve. Y luego lo otro es que llevaron a un colega y le tiraron bolas de nieve. O sea, cogieron bolas de... Mira, que está pasando algo increíble. Pero esas bolas eran también de la nevera, ¿no? Sí, sí. Y bueno, eso. Y luego llamaron a un colega, el colega salió y empezaron a tirar bolas de nieve. Entonces debe ser bastante impresionante que en Sydney de repente, con un calor de cojones, te tiren bolas de nieve a la cara. Debe ser maravilloso, en realidad. Es como un juego... Es como una... Un guadero... Es como una guerra de globos de agua, pero que mola más todavía, ¿no? Sí. Me encantaban las guerras de globos de agua cuando era pequeña. What else? Uh, Bueno, vamos despidiendo el tercer episodio de From the Other Side. Nathan, I don't know if you want to say hello for your to your family, and then we can share the podcast or. Yeah. Hello, Chile. If there's anyone in Chile that I know, or who knows me, hello. How are you doing? I love you. It's nice to speak to you. You should come and speak to me. I speak in Espanol soon. Bueno, Paula le va a empezar a hacer lecciones de español pronto. Paula se gana la vida convenciendo a nuestros compañeros de comunidad que tomen clases de español, lo cual me parece increíble. En realidad en la comunidad solo tengo un alumno. Y además es como mi cobaya. Es como mi primer alumno de todos. Estamos leseando, Paula, tranquila. Y a Nathan le voy a cambiar clases de español por clases de inglés, porque como veréis, las necesito. Bueno, quería agradecerle a todos por sintonizarnos, a quienes estén sintonizando hoy domingo. Thanks a lot, Nathan, for coming, bro, and for the beautiful album. And yeah, thanks, buddy. And gracias, Paula, como siempre. Hoy día todos un poquito congelados, pero ahí vamos, ¿no? De a poquitito. Gracias por darme la excusa. Yo en realidad estoy súper calentita metida en la cama. O sea, mi problema no tiene nada que ver con el frío. Lo que pasa es que paso demasiado tiempo con este huevón y el inglés pues se me está olvidando. Eso es el problema. Pero bueno, eso, que me pondré las pilas y si no, pues me sustituirán por alguien que no sea un impostor. Nada, que si Nacho no me manda la mierda, nos vemos la semana que viene. Un beso. Bueno, no te voy a sustituir por nadie, man. Está todo bien, man. Y nos vemos el próximo domingo, chiquillos. Saludos a mi amigo Pedro Antil, que estuvo de cumpleaños, el gestor de Radio Leufu, por la señal que salimos al aire cada domingo. Saludos a mi familia, a todos, que los quiero mucho, se les echa de menos siempre, a mis amigos. Gracias, Nathan, again, bro. Y Paula me está quitando el micrófono. Sí, bueno, yo aparte de saludar a Chile, despedirme de Chile, como siempre, es que nunca lo hago, pero esta vez algún amigo mío ha llegado hasta el final del programa, entonces si vuelven a llegar hasta aquí, un beso muy fuerte, os quiero mucho. Buenísima. Y vamos despidiendo el programa, nada. Un gusto compartir con Nathan siempre y con Paula. Espero que todos estén bien, chiquillos. Nos vemos el próximo programa. Nos vamos con los últimos 4 tracks del álbum de Bad Bad Not Good. Esto fue From the Other Side, desde mi cuarto estudio en British Columbia. Ahí nos vemos en 7 días más. Guachos lindos todos. Cariños por el mundo, guachos.